Margarita, por esa palabra, digamos, tan claro, sucinto, impunidad, memoria, resistencia, unidad, o sea, claves que se vienen repitiendo en todas las ponencias. Bueno, tenemos una alegría muy importante, grande, digamos, de contar esta mañana con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel. No puede faltar nunca, la verdad que no falta nunca, pero hay que decir que está muy engripado, ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar esta mañana para poder compartir esta mesa con nosotros. Así que Adolfo, entre otras cosas, Premio Nobel de la Paz, gran amigo, presidente del Servicio Paz y Justicia, y muchas cosas más. Te doy la palabra. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? No oigo nada, ¿eh? A mí me parece mejor, porque si el bien queda ahí. En primer lugar, le quiero agradecer aquí a las compañeras, a los compañeros, lo que pusieron. Pero yo siempre tengo un problema. Me dejan para el último y ya dijeron todo lo que yo quería decir. Entonces es un problema ese. Pero mientras les estaba escuchando, quiero recordar aquí, porque la cumbre de los pueblos tiene que reconocer a esos médicos y médicas cubanas en Brasil, en las favelas, el trabajo que vienen realizando y que Bolsonaro prácticamente los expulsó. Entonces, la presencia de los médicos y médicas cubanas es un símbolo de la solidaridad internacional, de la unidad de los pueblos. Esos son gestos que van más allá de la buena voluntad, son gestos revolucionarios de unidad continental. Así que tengamos presente a estos hermanos y hermanas que han luchado y han compartido la vida, la esperanza y también las angustias del pueblo de Brasil. El otro día, se lo acabo de decir a unos periodistas, me preguntaron si yo era pesimista. Y yo dije que sí, que soy un pesimista esperanzado. Es decir, un pesimista frente al panorama que se nos presenta, pero esperanzado porque hay una resistencia de los pueblos, hay unidad, hay capacidad de lucha. Aquí no venimos a hacer catarsis. Cuidado con esto. Aquí venimos a pensar con conciencia crítica. Aquí estamos para pensar y ver qué alternativa, lo acaban de señalar todos ustedes, qué alternativas tenemos para salir de este pozo de oscuridad, de dependencia, de sometimiento. Estos señores y señoras del G20 vienen a ver cómo controlar al resto del mundo. El Fondo Monetario Internacional, que nos somete a una deuda externa que es eterna, impagable, inmoral. Las privatizaciones, la política de ajuste y capitalización. Bolsonaro viene para eso y cuidado, no viene solo. Tenemos que ver los antecedentes. Lo voy a hacer muy rápido por los tiempos. Hubo una avanzada muy grande y también una política del imperio que sabe lo que hace. Son jodidos, pero no son idiotas. No son crueles, pero no son idiotas. Ellos vienen trabajando de hace mucho tiempo, como fue la preparación de la dictadura militar para imponer en toda América Latina. Las consecuencias, somos sobrevivientes, aquí la compañera lo señaló, somos sobrevivientes del horror, de las torturas, de las cárceles, de los vuelos de la muerte. Y por eso tenemos que hacer memoria. Y la memoria no es para quedarnos en el pasado. La memoria nos tiene que iluminar el presente. porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida, y no cualquier caso, situación de vida, una vida digna, con derechos de hombres y mujeres, que pensemos qué mundo estamos construyendo. Eso que decimos en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible. Es posible si nos unimos para que ese mundo sea posible. Y por eso tenemos el pensamiento. Pero quiero muy brevemente, vos después me das la dos de Aura. Me dijo un minuto, voy a ver si llego. Primero, esto fue una avanzada. Yo creo en la justicia, pero no creo en el poder judicial. Es esto. No creo en los moros, no creo en... ¿Cuál tenemos nosotros? Bonadío. Y en muchos otros. No creo en estos jueces. Porque estos jueces van a Estados Unidos a formarse y después vienen. Porque el objetivo después de la dictadura, el gobierno de los Estados Unidos puso su ojo en el poder judicial de todos los países latinoamericanos y el control del poder judicial para someter a los pueblos. Así están las víctimas, Lula, aquí hay muchos otros, podríamos seguir señalando. Ahora, fue el golpe de Estado en Honduras cuando derrocan al presidente Manuel Zelaya, el poder judicial y el poder político, porque cuidado, hay políticos que dicen una cosa y hacen todo lo contrario. Después el golpe en Paraguay. Y después del golpe en Paraguay contra Fernando Lugo, comenzó el golpe a Dilma. Ya tenían el terreno preparado. Me acuerdo que yo fui a ver a Dilma cuando todavía estaba en el Plan Alto y después hablé un minuto en el Senado. Y dije, bueno, los saludo a todos y todas, pero ustedes le están dando un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Para qué? Se armó un quilombo terrible. Pero esa es la realidad. Y ahí fueron avanzando, porque necesitaban sacar a Dilma para meter preso a Lula y llegar a esto de Bolsonaro. Bolsonaro no está solo, la derecha viene armándose. Y nosotros, y lo hay que decirlo, aquí el compañero lo dije, hay que dejarse de joder las divisiones de las divisiones y más divisiones. Si no nos unimos, estamos perdidos. Aquí la unidad en la diversidad es fundamental. Podemos tener diferencia y la vamos a tener, pero tiene que haber ejes rectores de los pueblos para salir de esto, porque esto van a vender el país, van a privatizar todo, nos van a dejar en la miseria y no sabemos si nosotros, la tierra que pisamos es nuestra. Y de esto depende el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Yo no quiero dejarles un mundo de esclavos, quiero un mundo de hombres y mujeres libres, con conciencia crítica, con valores. Y para esto tenemos que unirnos, pero tenemos que construir en los acuerdos fundamentales. Porque este G20 es curioso, no hay un representante de los pueblos, todos son representantes del gran capital. Y vienen a imponer, ustedes saben que Trump lo dijo muy claramente, que él no cree en el informe de 300 científicos en el mundo que hablan sobre el cambio climático y las consecuencias que tiene para la vida de, no solo de la humanidad, la vida planetaria. Este hombre no lo quiere reconocer, porque ellos, los que están aquí, hay un eje que es fundamental por qué están aquí. Privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Es esto. Vos señalaste a Mariel, estuvimos allá, estuviste con nosotros en la universidad, ¿no? Y le hicimos el homenaje a esa mujer que dio la vida para dar vida. Mariel no está muerta. Mariel está en la vida del pueblo de Brasil y de todo el continente, como Berta Cáceres en Honduras. Estas mujeres valiosas que han luchado, que han construido nuevas posibilidades. Así que, compañeros y compañeras, creo que tenemos muchas cosas para reflexionar, para pensar y no dejarnos dominar. Poder construir nuevas alternativas, y esto necesita de la conciencia política. Pero yo apelo siempre a la resistencia cultural. Si no dominan culturalmente, estamos perdidos. Por último, ¿por qué pasó esto en Brasil? Hay muchas cosas en esto. Muchas veces hemos trabajado sobre lo que llamamos en psicología social la suspensión de conciencia. Esto tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Esta incitación y esta dependencia al miedo. Con el miedo no podemos construir. El miedo nos esclaviza. Y es así que llegan en esta suspensión de la conciencia, es el colectivo, que si todos piensan igual, la responsabilidad se diluye en lo colectivo y no tenemos responsabilidad alguna. Cuidado con esto, conciencia crítica, valores, resistencia cultural y hasta la victoria siempre. ¡Aplausos!